José, grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, hablando de esta reforma consecuencia del reavivamiento. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Recuerde usted que la posibilidad de escuchar un resumen va a estar en la Radio Nuevo Tiempo a las 9 de la noche y el sábado una repetición a las 7 y media de la mañana. Queremos también invitarlos para que usted, si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios y otro material adicional para el enriquecimiento de la palabra de Dios, del estudio que estamos haciendo de todo este trimestre en relación a lo que es el reavivamiento y la reforma. Y hablando de esto, ¿qué será primero, Horacio, el reavivamiento o la reforma? ¿Qué será primero? Creo que primeramente necesitamos un reavivamiento para que esto nos lleve a una reforma, porque tengo que darme cuenta primero que necesito algo. Si yo digo estoy bien, no tengo necesidad de ninguna cosa, ¿para qué? ¿Para qué reavivamiento? ¿Para qué reforma? Yo no tengo nada, ningún cambio que hacer. En cambio, cuando el Señor toca mi corazón y me doy cuenta de que necesito ser reavivado, que estoy muerto prácticamente espiritualmente, el Señor tiene que revivirme, y viene eso, y eso hace que haya una reforma también en mi vida. Recordemos, el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Y la reforma significa una reorganización, un cambio de las ideas y teorías, hábitos y práctica. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. No podemos separar una cosa de la otra. En algún momento conversamos esta situación que se produce a veces cerca del mar o de los ríos, y por eso que siempre colocan a estas personas que son los salvavidas, ¿no es cierto? Correcto. Protegiendo a algunas personas. Y algunas medias imprudentes se van a lugares donde está prohibido bañarse y sufren las consecuencias y tienen que sacarlas, algunos con fatales consecuencias y otros logran sobrevivir. Correcto. Ahora, yo digo, allí se produce un reavivamiento, o sea, vuelven a vivir las personas. Pero yo creo que sería muy de mala postura volver a hacer lo mismo después de lo que ha pasado, ¿te fijas? Entonces, eso yo le llamo ahí como resultado una reforma. Volví a vivir, me salvé, pero no voy a volver a hacer lo mismo porque es peligroso para mi vida, mi integridad, y no solamente la mía, sino de otros. Y en el ambiente espiritual, yo creo que Dios nos llama, nos insta, nos coloca textos maravillosos para llamarnos a un reavivamiento, despierta. ¿Te acuerdas tú cuando hablaba Cristo a los sacerdotes, los dirigentes, les decía, mira, ustedes son sepulcros blanqueados, fuertes presiones, ustedes diezman de lo pequeño, o sea, cuidan hasta esos detalles, pero hay otras cosas que no son las correctas? Entonces los llamaba a despertarse de esa pasividad espiritual, a cambiar y hacer reforma en su vida. Por eso que es tan importante que nosotros meditemos en lo que Cristo le dijo a estas personas y a nosotros nos dice hoy día. Esta reforma, este reavivamiento debe existir, debe ser consecuente. Y algo muy importante, Horacio, en relación a esto, que el reavivamiento y la reforma no es una hora de un momento, es una experiencia continua, diaria. No puedo decir, mira, ayer me reformé, ayer hice un reavivamiento en mi vida y es un proceso. No lo necesito, no es un proceso diario, porque tú tienes que tender, tú tienes que ir, tienes que pedir al Señor ir en camino hacia esa perfección. Él dijo una vez, sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces uno dice, es imposible, yo no puedo ser como Dios. Sí, pero en el contexto de lo que dice Jesús es que como el niño al primer año de vida es un ser perfecto, pero no sabe biología, no sabe química, no sabe leer, no sabe hablar, algunas palabritas, pero es perfecto en su ambiente. Al segundo año ya sabe hablar, ha dado sus pasos, ha caminado y sigue siendo perfecto, pero aún le falta mucho. Ser perfecto en su esfera. En su esfera, hasta que lleguemos a la perfección que Cristo nos ha otorgado o nos da como, vamos a decir, como blanco, como meta. Y esto lo vamos a seguir creciendo en el cielo también, porque Dios nos va a seguir dando de su conocimiento, porque de él brota el máximo conocimiento y es infinito. ¿Cuántas cosas todavía nos queda por aprender? ¿Sabes? Debemos escoger lo justo porque es justo y dejar a Dios las consecuencias. El mundo debe sus grandes reformas a hombres de principio, fe y arrojo. Esos son los hombres capaces de llevar adelante la obra de reforma para nuestra época. Entonces debemos actuar de acuerdo con lo que Dios nos indica. Debemos ir adelante. Y ahora se necesita eso más que nunca, porque fíjate, los principios y las normas están por el suelo prácticamente. Hoy día vemos el cumplimiento desgraciadamente vemos el cumplimiento de las palabras de Isaías cuando dice: ay de lo que lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. Eso lo estamos viendo a nuestro alrededor. Eso es lo que acontece. La gente cree que porque la mayoría piensa que algo es bueno, esto lo es. No. Cuando la Biblia dice que algo es malo, sigue siendo malo, no importa que todo el mundo diga que es bueno. Si la Biblia dice que es malo, es malo. Claro, ahora este reavivamiento, esta reforma que debe existir, quizá uno podría decir, mire, las instituciones, los colegios, los sanatorios, los hospitales, las iglesias deben reformarse, deben cambiar, debe haber un reavivamiento, pero yo creo que es más importante el reavivamiento del corazón de cada persona, porque eso va a dar como resultado a esa comunidad. Si cada uno se vuelve a Dios, si cada uno medita cómo ser mejor y le pide a Dios: Señor, ayúdame para que este día sea mejor que ayer. Ayer quizás no hice tu obra, no hice tu trabajo. Ayúdame ahora a encontrar una salida, ¿no es cierto?, para fijar mi esperanza solo en ti, que pueda caminar, ¿no es cierto?, tomado siempre de tu mano. Esto va a producir un efecto en nuestra comunidad cristiana, en nuestra iglesia donde nos reunimos, y va a haber un cambio. Y lamentablemente, si alguien no quiere optar por esta opción, poco Dios puede hacer por él también o por ella. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta, porque Dios no obliga, nos dio libre albedrío para que nosotros decidamos, tomemos la posición, pero nos insta, nos llama constantemente a hacer cambios y cambios en nuestra vida. Fíjate lo interesante del caso, que Dios, siendo todopoderoso, se limitó a sí mismo cuando nos dio la libertad, porque somos nosotros los que elegimos, y aun cuando elijamos algo malo, el Señor tiene que dejarlo, tiene que, aunque le duela a Él, porque recordemos, somos sus hijos, y cuando algo nos sucede a nosotros, Él sufre. Entonces, aunque a Él le duela, sin embargo, tiene que dejarnos porque es nuestra elección. Al contrario de nuestro enemigo trata de esclavizarnos y usa artimañas a fin de poder llevarnos a su terreno. Por eso hay una tremenda diferencia, y aquí está, creo, lo que hablábamos acerca de la imagen de Dios. Nosotros, la mayoría en el mundo, tiene una imagen distorsionada de Dios. Y creo que nuestra labor es también poner esa imagen en la forma que corresponde, o sea, dar a conocer la imagen de nuestro Dios a través de nuestra vida y de nuestra predicación. Ahora hay un asunto bien complicado quizás, pero por eso que nosotros debemos que depender de Dios. Por ejemplo, tú estás en una comunidad, una iglesia, y encuentras que hay personas que no están de acuerdo a las normas de la iglesia. Tienes que tener un espíritu severo y crítico, pero a la vez, ¿cómo puedes hacerlo para que ese espíritu severo y crítico tenga ese amor que Dios tuvo también para llamar a las personas? Tú recuerdas cuando Él estuvo en el templo, entró. Y uno tiene que colocarse en el momento. Sacó las palomas, los corderos, dio vuelta a los cambistas. pero nadie se atrevió a hacer algo contra él, porque estaba el poder de Dios actuando en él. Claro que sí. Fue severo, fue crítico, e incluso dice, mi casa, casa de oración se le llamaba, no más ladrones, usureros aquí, ¿no es cierto?, que están vendiendo el cordero dos o tres veces, qué terrible lo que están haciendo. Lo sacó de allí, limpió esa casa, y luego dice que vinieron las personas humildes, con problemas, enfermedades, los sanó a todos. Es una historia muy hermosa, pero él a la vez tuvo amor, tuvo acercamiento a ellos, no los dejó, y eso me parece que es una cosa que deberíamos nosotros también vivirla en nuestra experiencia, pedir a Dios, vamos a hacer cambio, vamos a actuar, vamos a hablar con aquellos que están separados quizás de la iglesia, pero con amor los vamos a traer para que entren por el camino correcto. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los invitamos nuevamente para un nuevo programa de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.